Ludueña, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo va, Juan Pablo? ¿Cómo va toda la audiencia? Bien. Pues gracias por la comunicación. Gracias a vos, Enzo, porque nos brindás unos minutos de tu tiempo. Sabemos que la vida de un profesor, por más que sea de provincia, puede estar cercada por horarios, clases. Así que te agradecemos por este pequeño rato. Se viene, Enzo, la segunda edición de un festivalete. ¿Nos contás, por favor, cuáles son las particularidades de este convite? Dale, dale. Segundo festival popular en el Club Argentino. Bueno, este festival que nosotros lo pensamos así con diferentes estilos de música, diferentes géneros, amplio, popular para toda la familia. Y bueno, lo hacemos este sábado. El de junio fue todo un éxito y bueno, cargamos energía para este festival que va a ser hermoso. La verdad que es una grilla de artistas impresionante, digamos. Estamos muy felices de que todos estos artistas, toda esta gente haya aceptado estar, digamos. Es como, si, digamos, es pensar juntar a toda esta gente es difícil. Y bueno, y si lo hemos logrado es por los años que venimos trabajando en el medio con Roberto, bueno, con ahora con la Orquesta de Tango, con la Faito. Con la Camerata. Entonces, todos estos años ha hecho que esta gente quiera estar, ¿viste? Quiera colaborar, porque más allá de que le podemos dar algunas entradas, algunas cosas, para toda la gente va de una manera solidaria. Todo lo recaudado en este festival va a ser para los proyectos que tenemos de ahí, de la Orquesta Popular y de la Orquesta de Tango, ¿cierto? Para sostenerla en el tiempo. Hablás de una grilla impresionante, Enzo, no la podés ni enumerar, me parece. Sí, no, la grilla empieza, si querés la digo. Dale, dale. Empieza a las 20 horas con la Camerata Opo 7, invitado, va a estar Pablo Kovacevic, va a estar Leandro Arraraz y también Vivi Danzando ahí con nosotros. Después va a estar la presentación de la Escuela Popular que hemos ensayado estos dos meses, ya vamos a presentar unas obras. Va a ser hermoso, va a ser el debut de la orquesta. Y después, bueno, va a estar el Ensamble Sinfónico Pampeano, que es una agrupación nueva que estamos haciendo con parte de la Camerata, la dirección de Muchi Jerez, parte de gente de la banda. Es un ensamble sinfónico que estamos formando con música pampeana, muy importante, vamos a estar ahí. Y después empieza ya la parte de tango, que va a estar el Bocha Capo, Pablo Kovacevic, el ensamble de guitarra de consonancia, el taller de canto dirigido al tango de consonancia, Revirado, la orquesta de tango La Faito, va a haber una agrupación del Salitral que va a bailar, se llama Alpargatas de Diamante, va a estar el ensamble de la universidad, dirigida por Hernán Basso, y en obra, bueno, las chicas ahí Guillermina, Paola y Verónica, creo que los tres nombres, no me acuerdo bien, perdón. Después va a estar la Academia de Danza El Chúcaro, va a estar el dúo Suárez Sánchez, va a estar Raíz, Lucho Juárez, Mitallo, que es un grupo que viene de Viedma, de música andina, y por último va a estar Banda Fina, que es un grupo reciente de cuarteto de acá de la ciudad que la viene rompiendo. Así que completo, digamos. Pero qué pedazo de menú, digamos. Verdaderamente, me imagino que el horario también, como en la primera oportunidad, va a ser bien, bien extenso y va a estar el Club Argentino, bueno, vibrante. Enzo, vibrante, ¿a qué hora arranca esta oportunidad? Empezamos a las 20 horas y tenemos previsto más o menos como hasta las 4 de la mañana, 4 y cuarto, pensamos ya ir terminando. Muy 4 bien. Y media, digamos. Y bueno, va a haber cantina popular también. La entrada sale anticipada, sale 800 y en la puerta sale 1000. Y bueno, ya como te digo, todo lo recaudado es para el proyecto este que estamos haciendo de la Escuela Popular y de la Faito, la Orquesta de Tango. Muy bien. Que bueno, la venimos, viene bien las dos orquestas, la verdad que estamos muy contentos. Qué bien. Así que bueno, los esperamos a full, la vamos a pasar, va a ser una noche vibrante. Termina con Banda Fina, pero es una lista larguísima el cronograma de este festival popular. Segundo festival popular del 10 de septiembre, arrancando 8:20 horas, dijiste, Enzo. Sí, bueno, sí, 20 horas arrancamos y le damos hasta las 4:30, 4:15. Hasta que las velas no ardan, me ay, parece. Ay, ay. Bueno, bueno, ahí estamos compartiendo nuestras redes sociales el convite. Muchas gracias, Enzo, ¿eh? Bueno, si quieren, ahí les dejo dos entradas para que sorteen. Ah, si bueno, ya nos arreglaste este par de días que quedan, ya va a ir increciendo la audiencia de la siesta que nos fue. Con estas dos entradas me parece que la rompemos. Listo, gracias. Dale, gracias. Un beso, un abrazo. Chao. Qué bien. Mirá, al final lo trabajamos y conquistamos esas dos entradas. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a escribir como escribió hoy Lucas temprano o no te vas a anotar para las entraditas del segundo Festival de Música Popular en el Club Argentino este sábado?